has apoyado aciertos y errores, y que no esperas nada ni pides favores, que callas cuando reclamo y nada respondes, a ti que con gran ternura cuidas mis sueños, a ti que te doy desvelos y guardas tus celos, a ti que eres dulce, dócil y apasionada, que compartes mis secretos, mis esperanzas. Mujer, eres para mí la luz que alumbra mi existir, y Dios sabe que es así, mi amor es solo para ti. Solo para ti.